que cada 18 de octubre se celebra el Día Nacional del Profesor de Tenis. Y para, bueno, hablar justamente sobre este día y también cómo está el tenis a nivel local, ¿no? Nuestra provincia, qué movida hay, cómo están con los torneos y todo lo que él nos quiera compartir. Está en comunicación con nosotros Martín Bortiri, secretario técnico de la Federación Pampeana de Tenis. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, feliz día primero. Bueno, muchas gracias. Martín, comentanos cómo están trabajando actualmente desde la Federación Pampeana de Tenis. Bueno, y ya estamos acá cerrando otro año más, sí. Este 2022, con un calendario de torneos bastante extenso, con las categorías que tratamos de desarrollar. Bueno, completando este fin de semana que viene un torneo importante, un abierto de menores. Y bueno, con las distintas categorías que hemos realizado por nivel, categoría segunda, tercera, cuarta, hemos hecho calendario de seniors, o sea, de veteranos mayores de 35 años para dos categorías, senior A y senior B. Hicimos torneos de anual de precompetencia para los menores, para las diferentes categorías sub-10, sub-12, sub-14, sub-16. Sub-17 en precompetencia, varones y mujeres, y bueno, y después los torneos obviamente ya federados, que son estos abiertos que vamos a hacer este fin de semana. Bien. Después torneos regionales y torneos nacionales, que son los chicos que clasifican de los regionales para jugar los torneos nacionales, que ahora se está haciendo uno en Neuquén. Y tenemos algunos chicos que nos están representando en este momento en ese lugar, en esa provincia. Martín, bueno, vemos que la Federación Pampeana de Tenis viene a full con el trabajo. Y bueno, ¿cómo fue esta vuelta después de años de la, digamos, de la Federación, todo el trabajo que tuvieron que realizar? Y el trabajo fue, digamos, difícil porque, bueno, llegar a integrar una comisión donde todos podamos ponernos de acuerdo para trabajar en conjunto, poder armar esa comisión, implica mucho trabajo, estar organizando cosas constantemente todos los fines de semana, ponernos de acuerdo también para hacer diferentes cosas. Pero bueno, lo importante es que después de tanto tiempo, después de 18 años que no teníamos federación, entre todos los profesores acá de la provincia, un grupo muy bueno de trabajo de gente que está colaborando, bueno, del presidente, de Bruno García, bueno, nosotros somos los secretarios técnicos, pero hay un montón de gente después del presidente que también está haciendo su labor. Y bueno, esto es así, hay que trabajar y estar todos los fines de semana teniendo competencia para que nuestra actividad crezca y bueno, podamos tener competencias y otras actividades también aparte de lo que son las competencias. Martín, y como también me imagino que están laburando a full con el semillero, ¿no? Con las categorías formativas y demás. Claro, sí, eso es importante. Bueno. Este año teníamos lo que se llaman los genios, que son los chicos, los sub-10, hay una, diríamos, como encuentros provinciales para esas categorías, y bueno, lo que te decía recién de las categorías precompetencia, que son muy importantes para que los chicos empiecen a desarrollarse en el, diríamos, en los torneos, que aprendan a cómo se juega un partido, cómo qué significa competir, y bueno, en esos torneos son bastante preparativos como para después desarrollarse en torneos un poco más importantes, y bueno, y eso también nos hace crecer el tenis en toda nuestra zona, ¿no? Igual, claro, la provincia necesitaba de esta unión de todos los clubes y de todos los profes y de toda la gente para que podamos desarrollarnos desde acá y poder competir con otros lugares. Nosotros con la federación logramos tener una región nueva de competencia. Esto unido con la Federación Pampeana de Tenis, la Federación Bahiense y la Federación de Pehuajó, logramos hacer lo que se llama una región 10 de competencia, donde bueno, se hacen un montón de torneos dentro de esa región, sí. Y bueno, y después nos permite clasificar a estos nacionales que te estaba comentando que se está jugando en este momento en Neuquén. ¿Qué tal, Martín? Y en alusión a esto, al laburo que vienen haciendo durante todo el año y anteriores años también, han tenido el reconocimiento, bueno, de la Asociación Argentina de Tenis, el apoyo, y también esto de que de captar a aquellos tenistas que antes no estaban representados por la Federación Pampeana y juegan para otras federaciones, que vengan a nuestra provincia y se sientan respaldados. Sí, eso también es importante, y bueno, y también detectar no solamente de los chicos que ya estaban jugando al tenis y que puedan representar a nuestra federación, sino también chicos que seguramente no competían y que no tenían el hábito de estar en este tipo de torneos, poder mostrarse también en esos torneos y poder generar una nueva competencia para detectar, no sé si nuevos talentos, pero bueno, chicos que empiezan a jugar y que hasta nosotros mismos nos sorprendemos de qué buena convocatoria de chicos y qué buen nivel podemos llegar a tener si esto sigue su curso. Y justamente en el día que hoy conglomera esta conmemoración, digo, hablamos de Daniel Shapira, este joven talento que pudo haber llegado mucho más alto si no sucedía lo que sucedió. Digo, ¿qué reflexión te merece a tantos años y que hoy en día podría haber sido recordado como un gran tenista argentino? Sí, bueno, como él, bueno, no, a nosotros nos marca... bueno, Guillermo Vilas, nosotros casi que jugamos al tenis gracias a ellos, entonces también el reconocimiento va a ser siempre para esas personas que hicieron como el inicio de nuestra actividad. Totalmente. Estábamos hablando de bueno, vuelvo al tema de la federación, a los más jóvenes. ¿Cómo ves ahí el tema del entusiasmo ahí de los chicos, digamos, actualmente? Y mira, las escuelas están trabajando muy bien. Yo veo mucho entusiasmo de todos los clubes locales, por lo menos lo que es la parte de Santa Roseña y bueno, también la zona norte de Pico. Y bueno, estamos tratando de que también las distintas localidades del interior, por ejemplo Victorica, bueno, después Quemuquemú, hay bastantes lugares que tienen escuelitas de tenis, pero bueno, acá desde lo que es la parte Santa Rosa, que es lo que estamos más acá nosotros, hay bastante entusiasmo de los distintos clubes, bueno, Club Estudiantes, Lobo Che, Camino a Toay, el Prado Español, el Club Estudiantes, como te decía, Médanos Verdes, nosotros acá desde el recreo, es como que las escuelas han sumado su cantidad de chicos y bueno, yo veo entusiasmo por la competencia fin de semana tras fin de semana, como que eso de generar un calendario anual y que los chicos se puedan ver rankeados en distintas posiciones, eso también hace de que los chicos quieran seguir participando. No solamente eso pasa en el tenis, sino pasa en cualquier actividad deportiva. Sí, totalmente. Pero bueno, nosotros lo que generamos es eso, esa competencia que nos permite a través de la federación regular y tener distintos rankings como para que los chicos se fogueen en esos niveles. Totalmente. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación y bueno, nos estamos viendo. Abrazo, gracias. Gracias. Estábamos hablando con Martín Bordini, secretario técnico de la Federación Pampeana de Tenis, en torno al Día del Profesor, justamente de tenis, en homenaje a Daniel Marcelo Shapira, que nació el 18 de octubre de 1950 y desapareció el 9 de abril de 1977, secuestrado por un grupo de tareas.